bestias de combate. Estados Unidos de Norteamérica. Hola. ¿Qué tienes? Ten. No es falso, amigo. Ya lo sé. Buen material. Si necesitas más, llámame. Bien. Hasta la vista. ¿Qué ocurre? Fía, Morton Scott, no te muevas. Son falsos. ¿De dónde los has sacado? Vamos, hombre. ¿De qué estás hablando? Serás. Espera. ¿No quieres colaborar con el agente, ¿eh? Y con una mujer. ¿Quieres colaborar conmigo? Morton, déjamelo a mí. Lo que tú digas, Betty. Soy de la CIA y me llamo Betty Lee. No me jodas. ¿De qué se me acusa? ¿Es malo llevar dinero? No existen leyes que prohíban llevarlo. Y la cantidad que llevas a nadie le importa. Pero cuando es falso, entonces estás en un... Te diré lo que haremos. Te daré una oportunidad. Dejaré que te largues si me ganas en una pelea. Pero si pierdes, te llevaré a la comisaría y cantarás todo lo que sepas. De acuerdo, trato hecho. ¡Aún no! ¿Por qué no? ¿Cansado? ¡Oh, la manita! ¿Has acabado? ¡Es una asquerosa zorra! Así no se habla a una señorita. Espera. ¿Estás bien, chica? ¡Joder! Se acabó. ¿Te has enterado? La chica fue campeona de karate el año pasado. ¡Mierda! Eso digo yo. Japón. Thank you. jefe tarda mucho, ¿no os parece? Lleva toda la noche. Se lo estará pasando en grande. Seguro que acaba hecho polvo. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Han matado al jefe! ¡Rápido, cojamos al asesino! ¡Vamos! Vaya, Long, sea bienvenido. Me alegro de verle. Quiero presentarle al señor James. ¿Señor Long? Señor James. Por favor, siéntese. Gracias. ¿Pero qué pasa? ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Pero! Thank you. cabrones! ¡Vuelve aquí! ¡Deprisa! ¡Aileen, corre! No, yo me quedo aquí contigo. ¡Michael! ¡Cúbreme! Bien. ¡Deprisa, levántate! ¡Michael! No confías en mí, ¿eh? En este trabajo, solo confío en mí. Esto es para ti. Te lo he traído de Francia. ¿Y mi dinero? No cambiará nada ahogando tus penas en alcohol. En tu trabajo, no es demasiado bueno pensar en el pasado. Tienes razón. Pero sin el pasado, no estaría aquí. Fíjate en ti. Estás borracho y te tiemblan las manos. Me gusta el alcohol y las armas. ¿Sabes? Al finalizar un trabajo, siempre me emborrachaba. Caía como una cuba. El alcohol ha hecho que sea un inútil. ¿Por qué no dejas de beber? Aileen, estás haciendo lo mismo que hacía yo. Escucha. Tú y yo estamos en el mismo barco. Me marché en la estación de las lluvias. República de Vietnam. ¡Mierda! Ah, tendré que olvidarlo. Aileen, matando a Long, has hecho un buen trabajo. Lo he hecho como debe hacerse. Igual que cuando tienes un perro. No le dejas que ensucie por todas partes. Para no tener que limpiarlo todo. Exacto. Siempre has sido muy elocuente. Este es tu nuevo trabajo. Japón. Querida hermana, Joé Noé, ¿qué te parece? Es feliz Navidad en francés. Espero que te guste el colgante con música. He puesto una foto mía para que pienses en mí cuando lo abras. En París está nevando. Parece que este año vamos a tener unas navidades blancas. Pero no es como en Vietnam. Echo de menos la leche de coco. Espero que puedas venir a pasar las navidades. Me gustaría que vieras la universidad. Y además quiero presentarte a mi novia. Es muy guapa y muy simpática. Sé que te gustará. ¿Y tú qué? ¿Ya tienes novio? Deberías arreglarte o nunca encontrarás marido. Bueno, es hora de ir a clase. Te seguiré escribiendo más tarde. Manila. Jonathan, vaya día. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Hola, Betty. Siento haberte hecho esperar. Jonathan, te presento a Betty Lee, Estados Unidos. Igualmente, es Jonathan gracias. White, de la CIA local. ¿Qué os parece si nos sentamos? Estupendo. Sí. Siéntese. Gracias. Verás, Jonathan es el encargado de investigar los dólares falsos que están entrando en los Estados Unidos. Oh, ¿y qué has descubierto hasta ahora? Por ahora estoy tras la pista de unos tipos que utilizan a soldados de la base americana. Cambian 10 dólares falsos por uno verdadero. Y después los llevan a Estados Unidos con un transporte militar. ¿Es esto toda la información que tienes? Lo más importante es que hay 3.000 millones de dólares circulando por Estados Unidos. No es solo la situación económica lo que nos interesa. Lo que la CIA quiere cuanto antes es que acabemos con esa organización que está inflacionando el mercado. Debes haberme leído la mente. Aquí tienes la información que necesitas. El tal Charles Wong parece un tipo peligroso. ¿De dónde ha salido? Es el jefe de una organización mafiosa de Manila. La falsificación de dinero es una de sus especialidades. Supongo que vosotros nos seguiréis ayudando. Por supuesto. He preparado una redada para mañana. Todo en orden. Dales el material. Bien. CIA, estáis detenidos. ¡Cabrones! Me rindo. ¿Tu jefe es Charles Wong? No conozco a ningún Wong. ¿No quieres decírmelo? De acuerdo. ¡Muévete! ¿Qué te parece? Primero las pelotas y después la cabeza. No le conozco. ¿Seguro? Sigue. ¡No! ¡No! ¡En serio no le conozco! ¡Habla! Sí, te lo diré. ¡Para! ¡Te diré lo que sé! Eso es ser listo. ¡No, no, no! ¿Ha cantado? Ahora hablará. Gordon. ¿Está muerto? Eso parece. Para cuando nos casemos. Lo siento, no puedo esperar. Jefe. ¿Y mi hija? Está en el salón con Peter. ¡Oh, no! ¡Papá ha vuelto! Hola, Susana. ¡Papá! Deja que te ayude. Los tiempos han cambiado. ¿Sabes? Cuando tu madre y yo nos casamos, no hicimos el amor hasta después de la boda. Mamá, ¿no quería que la tocases? No, qué va, no es eso. Es que estaba borracho. Papá, no bromees. Peter, quiero que trates bien a mi hija. Es mi mayor tesoro. Jamás la trataría mal. Vamos. Es cierto. Está bien. No pienso molestaros más. Solo una cosa. Preparad bien la boda. Claro, lo haremos. Adiós, cariño. Adiós, papá. Eres increíble. A ti te encanta. ¿Pero a ti qué te pasa? Cuando te enteraste que la CIA estaba detrás, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No sabes lo que me ha costado tener lo que tengo? Escucha, Albert, ya te lo he dicho otras veces. No me eches la culpa. Tú no te has preocupado. La culpa es tuya. Está bien. Pero no creas que porque mi tío confía en ti te puedes pasar. No te hagas el importante. Charles confía en ti porque eres su sobrino. Así que ve con cuidado. ¿Qué dices? Ya. Tío, padre. ¿Qué os pasa? ¿Nunca aprenderéis? Somos una familia. Acompañadme. Ringo, si no confiase en ti, no te dejaría llevar el karaoke ni encargarte de los casinos, ¿no crees? De modo que no tienes por qué sentir celos de tu primo, Albert. Él se encarga del dinero falso. Y es justo, porque yo tengo que llevar el tráfico de drogas. No puedo hacerlo todo yo solo, así que tienes que ayudar a Albert, ¿no crees? Sí, es cierto, pero... Vamos, cálmate. Albert, debes asumir la responsabilidad de lo de la CIA. Verás, lo único que sé es que alguien que quiere traficar se está infiltrando en nuestra operación para quitarnos de en medio. Entiendo. Cuando alguien consigue lo que yo tengo, salen muchos envidiosos. No quiero que te preocupes. Cuando me entere quién es el cabrón que está haciendo esto, te aseguro que acabaré con él. Olvídalo. No quiero tener más problemas. Recuerda que eres mi sobrino y tú mi hijastro. Deberíais daros la mano y llevar bien mis negocios. ¿Entendido? Sí, tío. Sí, padre. Ah, Ringo. Sí. Verás, quiero que hagas algo por mí. Lleva estas invitaciones. Bien. Esa mujer sabe disparar. ¿Puedo quedarme? Sí. Blanco, quieres a Susan Wong por esposa y prometes cuidar siempre de ella en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe. Sí, quiero. Y tú, Susan Wong, quieres a Peter Blanco por esposo y prometes cuidarlo siempre en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe. Sí, quiero. Después de haber aceptado este mandamiento, y por el derecho que me otorga la Santa Madre Iglesia, os declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os traigo el regalo de Gordon. Lamento no haber podido venir a la boda. ¿De qué estás hablando? Deberías saberlo. Es el dinero falso. Soy agente de la CIA. ¿Y a mí qué? ¿Es que no sabes quién soy yo en Filipinas? Apreciada señorita, gracias por venir a la boda de mi hija. Si tiene algún problema, su embajada se lo solucionará, pero mañana. ¡Oh! coche! ¡Aguanta, tío! ¡Daos prisa! ¡Al hospital, rápido! ¡Rápido! El asesino lo ha hecho muy bien, muy profesional. Ha sido rápido y eficiente. Aquí tienes el dinero. ¿Eh? No te preocupes, no es falso. El proverbio chino dice, es prudente mirar fijamente. Siempre compruebo las cosas. Brindemos por nuestra colaboración. Salud. Aunque has acabado con mi tío, no quiero que tus asesinos se vayan de la lengua. Ya has tomado posesión del cargo de tu tío, ¿no? Tranquilo. Me llevo el dinero y te aseguro que lo arreglaré todo. No habrá dificultades. Las mujeres muertas no hablan. Eso me gusta. Estoy seguro que lo arreglarás lo antes posible. No te preocupes. Déjalo todo en mis manos. Bien. Salud. Salud. Cada vez tengo las manos peor. No me extraña. Bebes demasiado. El maldito alcohol acaba con cualquiera. De no ser por la bebida, aún tendría mi trabajo. Y no lo harías tú. ¿Otra misión? Sé que es muy pronto, pero esta vez deberás darte prisa. Supongo que estás acostumbrada y no te sorprende. Dime, ¿por qué había otra mujer en el último trabajo? ¿No confías en mí? No sabía nada. No era cosa mía. Pero lo hiciste bien. Aquí tienes tu dinero y el siguiente objetivo. No sé quién era, pero era buena. Casi como yo. ¿Eso crees? Es tu objetivo. Perdona, ¿eres Betty Lee? Sí. ¿Qué quieres? Verás, Gordon Jones era mi hermano. Gordon murió de un infarto. ¿Es que no te lo ha dicho nadie? ¿Por qué nunca puedo localizarte? Ahora estás conmigo, ¿no? Me gustaría dejar la organización, así podríamos hacer lo que quisiéramos. ¿Bromeas? ¿Qué futuro tenemos como ex asesinos a sueldo? No quiero hacer el próximo trabajo. ¿Qué insinúas? ¿Quieres que le diga eso al señor Tanaka? No hay diferencia entre matar a un hombre o a otro asesino. Debería saberlo. Por favor, siéntese. Verás, Betty, esta es la información que pediste. Las dos asesinas fueron contratadas en otro lugar. Según todos nuestros informes, ambas mujeres son las mejores de Asia. Hasta ahora nunca han cometido un fallo. Habrán recibido una excelente preparación, ya que nunca han fallado. En realidad, Betty, no debes preocuparte por ellas. Nuestra actual misión es seguir las órdenes y la tuya acabar con la falsificación de dólares en el sudeste asiático. Además, ahora que Charles Wong ha muerto, ¿quién te parece que le sustituirá? Eso es sencillo. Será el inductor de su asesinato. Thank you. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te rogamos tengas piedad de su alma y perdona todos sus pecados. Amén. Bien, Ringo. Seguirás llevando el karaoke y los otros nightclubs. Pero por lo que respecta a los casinos, son míos. Seguro que mi tío te lo dijo antes de morir. ¿Mm? Ah, quieres quedártelo todo, ¿verdad? Hmm. Tranquilízate. Tendrás lo que quieras. Deja de quejarte. ¿Quién demonios te crees que eres? Gracias a su muerte, ahora las cosas te van mejor. ¿Serás? ¿Qué? Sabes que lo que digo es verdad. Sé que no te trato bien, pero tienes lo que quieres y ganarás más. Te lo aseguro. Escúchame, he estado con mi padre durante mucho tiempo y he pasado por lo peor. Me quedaré con lo que quiera, con lo que sea. Pero si fuese como tú, que te lo quedas todo, seguro que avergonzaría a mi padre. No quiero nada que hayan tocado tus asquerosas manos. ¡Vamos! Creo que estás destinado a seguir a mi tío a la tumba. Tommy, ¿la oyes? ¿A qué es una música maravillosa? A mí me encanta. Es tan dulce. Gracias. La foto me ha emocionado. Francia tiene que ser un país tranquilo y muy romántico. Lo noto en tu cara. Relajada, contemplativa. Es tan diferente de cuando estabas en Vietnam. Aquella vez, hace ya tanto tiempo. Ocurra lo que ocurra, lleva la cabeza alta. Con orgullo. Debes mirar al futuro. No tenemos patria a la que volver. Sobre todo debes finalizar tus estudios. No te preocupes por el dinero. Saluda a tu novia de mi parte. Todavía no sé si iré a Francia en Navidad. Te escribiré pronto y te lo diré. Soy una asesina. ¿Y lo harías sin que te pagaran? ¿Es así como trabajas? Es posible. ¿Quién sabe? Provócame y lo verás. Bien. ¿Y si hacemos un trato? Soy de la CIA. Intento desarticular a la organización de Charleswell. Si continúas matando a sus hombres, ¿qué le voy a decir a mi jefe? Yo hago mi trabajo y tú haces el tuyo. Lo único que sé es que nadie me ha pedido que te mate. ¿Crees que te sería sencillo? Tendremos que esperar para verlo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Sé que estás aquí para matarme. Quiero saber por qué me has salvado. Porque quiero ser yo quien te mate. ¿En serio? Estás desangrándote. Sí, pero ¿no temes que yo te mate antes? No le temo a nadie. Te llamaré. Adiós. ¿Qué es lo que ocurre? ¡Se van a matar! He de irme. Adiós. ¿Cómo te llamas? Puedes llamarme Silvia. Entre tú y ella, ¿ha ocurrido algo? La verdad es que no. Ya está, descansa. Gracias. Bueno, y ahora espero poder salvar a la otra. Bien, ahora ya sabes cómo son. Desde luego son especiales, por poco me matan. Escucha, Betty, ¿puedes imaginarte lo que en realidad está pasando? Creo que debe de ser una especie de juego entre los asesinos que deben querer acabar con los testigos. ¿Así que crees que después de haber asesinado a Charles Wong, van a intentar acabar con ellas para de ese modo no tener testigos? Sí, aunque no son filipinas, imagino que debe de haber alguna conexión con Albert Wong. ¿Tú crees? Como sabemos, esas dos mujeres aún están vivas y seguro que van por Albert. Eddie, el cambio del dinero falsificado está subiendo bien. Ahora están en 5 por 1. No está mal. Dobla los beneficios. Mis falsificaciones son las mejores. En Filipinas nadie puede competir conmigo. ¿Qué problema tienes ahora, Ringo? Sigues metiendo las narices en mis asuntos. Además, no me gusta cómo llevas los tuyos. Los americanos, que aún te compran los billetes falsificados, dicen que el cambio es injusto. Yo soy el responsable del dinero falso. Mi tío lo dejó perfectamente claro. Y creía que también te lo había dejado claro a ti. Esto no tiene nada que ver con él. Ah, ¿es eso? Bien, admítelo. Intentas descubrir quiénes son los asesinos por tu cuenta, pero aquí el jefe soy yo. Para mí no eres nada, solo un estorbo. No pararé hasta que descubra quién mató a mi padre, te lo aseguro. Eddie. ¿Sí? Llama a Tommy, dile que vuelva. Bien, lo haré, jefe. Mi abuelo me regaló esta casa y la voy a conservar, pase lo que pase. ¿En qué trabajas? Vendo mi cuerpo. ¿Vendes tu cuerpo? Sí, soy prostituta. ¿Quieres decir que prefieres vender tu cuerpo a vender la casa? No entiendo cómo lo puedes hacer. No tengo otro remedio. Mi cuerpo es lo único que tengo. Tiene que ser duro para ti hacerlo solo para mantener esta casa. Todas somos iguales. Nosotras recibimos las órdenes de otros y obedecemos. No, eso no es así. Yo no soy como vosotras. Solo soy una prostituta. Quizás seamos lo mismo. Pero mi trabajo es más seguro, a no ser por el SIDA. Oh, me están llamando. ¿Será para algún negocio? ¿Tienes un plan? ¿Por qué dices eso? Aún estoy viva. ¿Cómo lo vas a explicar? Ahora no me preocupa. ¿Y tú qué dirás? Yo tomo las cosas como vienen. Un verdadero profesional solo piensa en una cosa, en acabar el trabajo. Amy, ¿cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? 3 años. ¿Y no te arrepientes? ¿No has pensado en llevar una vida corriente como la de Silvia? Nosotras no hemos nacido para ser gente corriente. Yo sí. Pero tengo más seguridad. Esa es la diferencia. No es bueno tener tanta seguridad. Te puede matar. Tienes razón. ¿Tú sí? Siempre se tienen expectativas. Es cierto. Yo puedo matar a uno. En cambio, mañana me pueden matar a mí. Sabes que tenemos que vivir con eso. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? Supongo que igual que tú. ¿Te gusta mucho la cerveza? Cuando estaba en Vietnam, mi novio me aficionó. Ah, ¿y ahora dónde está tu novio? Fue durante la guerra. Le mataron, yo le vi morir. Lo siento, no debí preguntar. Es igual. ¿Tú tienes novio? Sí. Trabajamos para la organización. Fue él precisamente quien me dio la orden de que te matase. Se llama Ken. Al menos trabajáis los dos en lo mismo. No. Solo compartimos los mismos horribles gustos. ¿Cómo te trata qué? No sé. Supongo que puedo decir que me trata bien. Te comprendo. Dedicándonos a este trabajo, debemos ser despiadadas. No hay lugar para el amor. ¿Qué hará qué a partir de ahora? No lo sé. No estoy segura. ¿Te traicionará? Espero que no. Yo también. Olvidemos el futuro. Disparamos un poco. Bueno. Diga. ¿Qué tal? ¿Necesitarás algo más? Creo que no. ¿Cuándo he de hacerlo? Es un trabajo menor. Hazlo cuando quieras. ¿Y el pago? No te preocupes. Ya está ingresado en tu cuenta de París. Solo quiero que lo hagas rápido. No puedo esperar más. Pronto estarás bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Para ti. ¡Vamos! Siento lo de Charles. Ha sido una sorpresa. Ahora se encarga Albert. Llévalo de la falsificación. No me gusta. Prefiero tratar contigo. No quiero cambiar. Señor Brown, las normas de nuestra organización establecen que no hay que interferirse. Si Albert está a cargo de todo, yo no puedo hacer nada. Es muy ambicioso. Lo quiere todo para él. A mí no me queda nada. Lo siento, nuestras normas son así. Pero podemos hacer otros negocios, ¿no? De acuerdo. Después de todo, somos amigos. ¡Claro! Lo siento, señor Tanaka. Es lamentable. Me has decepcionado. Hemos perdido la credibilidad. Lo siento mucho. Amy debe matar a Eileen. Es lo que quiere el cliente. Y Eileen tiene que acabar con Amy. También lo quiere el cliente. Lo sé. ¡Eres un maldito cabrón! No eres un Boy Scout, ¿eh? Te ordeno que acabes de una vez con Amy. ¿Crees que lo conseguirás? Después de todo, es tu novia. Te será fácil, ¿no? ¿No? Sí, señor Tanaka. ¿No pretenderás que te diga cómo debes hacerlo? No, señor. Sé cómo hacerlo. Que te ayude alguien de confianza. No quiero desconocidos. Y no falles otra vez. Quiero resultados. Sí, señor Tanaka. ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿No quieres hablar? Dinos dónde están. Sé buena chica. ¡Cuánto jodan! Seguro. ¿Vale? Si no tiene balas. Vamos, canta. ¿Dónde están? ¡Vete a la mierda! Oh, Yo te abrazo, no te preocupes, estoy a tu lado. No creas que soy lesbiana. No digas tonterías, Silvia. No, no quiero dejar esta casa. No te mueras, señor. ¿Diga? ¿Alan? Sí. Señor Tanaka, ¿qué es lo que quiere? Aileen vive aún. ¿No es así? Sí. Verá. Tengo la culpa. Aún no he contactado con ella. No me importa. ¿Qué te pasa? Deberías conocer las reglas. Sí, las conozco. Lo conseguiré. Adelante. Perdone. ¿Qué quieres? Hacer la habitación. Sí, ya la han hecho. Aquí tiene lo que pidió. Estupendo. Déjalo ahí. Sí, señor. Si Alan te traiciona, ¿qué harás? No lo sé. Espero que no lo haga. Señor Tanaka. Alan ya no es problema. ¿Huyes, eh? ¡Alto! Estás aquí porque lo sabes. ¿Sabes que no he matado a Aileen, no es así? ¡Dime! Sí. Estupendo. Somos asesinos y lo asumimos. No me culpes por ello. Es que yo te quiero. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te lo he dicho. Cuando nos vemos, no pienso en el futuro. No hay sitio para amar en el corazón de un asesino. Tommy. Cuídate. Cuando llegues a Francia, estudia mucho. Lo harás, ¿verdad? Algún día serás un gran hombre. Hermana, no te defraudaré. Seré buen chico. Estudiaré mucho y volveré a buscarte. Sabías que Ken dispararía, ¿no? Sí. Lo siento. No te disculpes. Será mejor preguntar, ¿qué hacemos los dos aquí? ¿Por qué te has metido en esto? Por lo mismo que tú, no todos los refugiados pueden estudiar. ¿Cuánto hace ya? 2 años. 2 años. ¿Me has mentido 2 años? Sí, pero jamás pensé que eras una asesina. ¿Has venido para matarme? Tenía que mataros, a las 2. Ella está muerta. Te toca a ti. Bueno, ya la has matado. ¿A qué esperas? ¿Por qué no disparas? No puedo. Eres mi hermana. No, yo no soy tu hermana. Mi hermano está en Francia. Está en la Universidad de París. ¡Yo no tengo un hermano como tú! ¿Me oyes? Aileen, yo quería seguir estudiando. Pero no sabes cómo me trataban. A sus ojos yo era un inútil. Cuando estaba con ellos, me ridiculizaban. Me quemaban con cigarros. Y me cortaron... Mira, y no solo eso, me dieron varias palizas. No sabes por lo que he tenido que pasar. ¡Cuidado! Thank you. ¡Adelante! ¡Bien! ¡Vosotros también! ¡De acuerdo! Son perfectos. La mercancía también. No obstante, te pasas con el precio que pides, amigo. Tengo un buen mercado para mi material. Si tú no lo compras, otro lo hará. Por principio, yo no cambio mis reglas. No lo olvides. Bueno, todo arreglado. ¿Por qué no? Ese principio del que hablas es no seguir las reglas. Tú tampoco las has seguido. Eres demasiado avaricioso. Estás acabado, Cal. ¡No dispares! ¡Me rindo! ¡Albert! ¡Albert! ¡No me mates! ¡Coge lo que quieras! ¡No me mates, por favor! No te preocupes, no te dolerá nada. ¡No! Thank you. Tanaka.